Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 1, 3 y 4, y del 16 al 18. Guárdate de la soberbia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de que os vean. De otro modo, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Tú, por el contrario, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en lo oculto. De este modo, tu Padre, que ve lo oculto, te recompensará. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Cuando ayunéis, no os fijáis tristes como los hipócritas, que disfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve lo oculto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guárdate de la soberbia. Haz las cosas, todas tus cosas, por Dios. Cuando hables con otro o con otros, imagínate que hablas con Jesús. Y no tendrás soberbia delante de nadie, porque no hay nadie más grande que Dios, Jesús. Cuando escuches a otro, a otros, piensa que a lo mejor Dios Espíritu Santo quiere decirte algo a través de las palabras de otro. Y Dios siempre habla con paz y del bien. ¿Comprendes? Nadie hiriente, lascivo, iracundo, soberbio, orgulloso, falto de caridad, es mensajero del Espíritu Santo. Sé tú como otro Jesús. Deja que Jesús, el Dios que has recibido en la comunión, hable a través de ti y contigo, con las obras de tu fe, con las palabras de misericordia, que por todos tienes que tener, incluso para los malos. Y si acaso no puedes rebatir sus vanidades, calla y vete en paz, porque tú tienes a Dios y si tú no quieres, nadie te lo puede quitar. Dios se te entrega a ti en exclusiva, como a cada uno, y se va de ti solo si pecas. Entonces, no peques, no devuelvas mal por mal, ni por bien, y siempre tendrás a Dios, a Jesús contigo. Es de fe. No estás solo, no estás sola. Dios está siempre contigo. Aleluya. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.